sido así, me han herido tus desprecios. Las migajas que me das, me las cobras y te vas, y siempre es muy alto el precio. En las cosas del amor, siempre soy el perdedor. ¿Cuál pecado es el que debo? ¿Hasta cuándo va a acabar y dejan de lastimar con sus burlas y desprecios? ¿Hasta cuándo va a acabar y dejan de lastimar con sus burlas y desprecios? Y otra más, me lastiman y se van, y de amor me estoy muriendo. Una y otra más, dicen que me aceptarán como soy y lo que pienso. Soy muy pobre, ya lo sé, no me dieron a escoger y tampoco me arrepiento. Que se rían conmigo, no que se burlen de mí.